verte con facilidad. Si estás buscando ese camino oculto que desemboca en mi inmoralidad, aquí te espero desde el primer paso. Si tu boca tiene curiosidad de saborear cada uno de mis espacios y con un beso hacerme levitar. Y si tú flotas, ahí voy yo contigo, para no sentir frío, no perder mi abrigo. Me cobijo entre tu cabello de azabache, mientras en tus curvas termino hecho un desastre. Como te digo, negra, lo que tú me privas, como te hago entender que mi dolor alivia. Saquémonos los diablos, batemos el estrés, vámonos viendo otra vez. Contigo ya no importa el fin del mundo, no ves que el tiempo dejó de contar. Explotamos en el mismo punto, no fue principio sino eternidad. Dame permiso de amarte despacio, dame un regazo donde descansar. Enrédame dormida entre tus brazos hasta que todo vuelva a comenzar. Lo que mi guacho siente, la boca no lo calla. Tú ves que me tienes rogando que no te vayas. Espera un rato que afuera hace calor, aguanta un chance, conozcámonos mejor. Es que me llevaste al cielo y lo toqué en una sola noche y así mismo regresé. Si bien mi cuerpo ya ha saciado su hambre, se quedó mi alma adentro de tu carne. Dentro de ti acariciando tu